Más allá de que no conocemos todavía quiénes van a ser las autoridades del Instituto Nacional de Colonización, ¿cuáles son las expectativas que tienen los pequeños y medianos colonos con el gobierno que entre? Porque con este fue bastante fea la cosa, ¿no? Buen día, José. Un saludo para la audiencia. Bueno, en realidad, viste que uno siempre es positivo, ¿no? Y la esperanza es lo último que se pierde, vamos a decir, ¿no? Pero la realidad, viste, a veces nos golpea duro. Y bueno, este gobierno para nosotros, digo, los que veníamos después de los gobiernos del frente, viste, con el tema de la extranjerización de la tierra, el endeudamiento y desalojo a los pequeños productores, todo eso, con este gobierno, más allá que fue menos soberbio que el gobierno del frente, porque realmente cuando íbamos a negociar siempre no encontrábamos buena disposición, ¿viste? Y bueno, con referencia a este gobierno, en el caso del directorio del instituto, ¿no? El presidente, más que nada, Julio Cardoso, digo, para mí es lo mejorcito que he conocido dentro del instituto, ¿viste? La verdad, es lo mejor que he conocido, más allá que los directores del instituto tienen un poco margen de maniobra, digo, porque como dependen del poder ejecutivo, dependen de las líneas, vamos a decir, del gobierno con respecto a la tierra, con respecto a los endeudamientos y todo eso, muchas veces, pues vos, no nos podemos olvidar que este gobierno apenas entró, el Poder Ejecutivo le sacó los 30 millones de dólares que tenían por año para la compra de tierra, ¿viste? Entonces ya ahí limitó, más allá que el Ministerio de Economía le dejó 15 mil dólares por año para la compra de tierra, digo, pero en realidad compraba la tierra que los colonos propietarios estaban vendiendo, ¿viste? Entonces, como que no hubo mucha compra. Se compró tierra, sí, pero nada que ver con el nivel de extranjerización que se siguió, que sigue, ¿no? Pero, espera un poquito. Vos me decís que le compraban la tierra a amigos del gobierno o que le compraba a los colonos nomás. No, que le compraba a los colonos, porque hubo una flexibilización, viste, con el tema, a través de este gobierno hubo una flexibilización con el tema de que los colonos propietarios podían sacar, ¿cómo es que se dice? Sacar los campos de la ley, tiene un nombre eso, de la ley 11.029, de la ley de colonización. Entonces, ¿qué pasaba? Vos cuando sacás un campo que sos colono propietario, pero le sacás de la ley de colonización y lo pones en el mercado, el valor sube, ¿viste? Ajá, sí. El valor de mercado. Entonces un campo, ponele un ejemplo, vale 10 mil dólares, por poner ejemplo nada más, con la ley del instituto, ¿no? Vale 10 mil dólares, vos lo sacás sin ser el que va a comprar, sin ser colono propietario, no, al de estar desafectado, ahí va la palabra, es desafectación. Desafectado de la ley de colonización, en vez de 10 mil dólares, vale 15 o 20 mil dólares, ¿viste? Vale uh-huh. mucho más. Entonces el colono propietario, al tener esa facilidad en este gobierno, muchos pedían desafectar, de ser desafectado de la ley, ¿viste? Claro. Pero está, lo que hizo este gobierno, dentro del poco margen que le dejó el Poder Ejecutivo, es recomprar esa misma tierra, ¿no? Entonces, uh-huh. más o menos se mantuvo en las 600.000 hectáreas que tiene el instituto, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Qué puede pasar con respecto a la compra de tierra con el Frente Amplio? Porque uno de los temas clave en este próximo gobierno va a ser la plata, ¿no? Claro, lo que pasa es que viste que en el caso de los gobiernos del Frente Amplio que hubo, ¿no? Se compró tierra, es cierto, ¿no? De un impuesto que se sacaba a las grandes propiedades, ¿no? O a la extranjerización de la tierra, ¿no? La venta de la extranjerización de la tierra. Había un impuesto, hay como una comisión que iba, era la plata que se recaudaba para la compra de tierra. Si eso sigue, digo, no sé cuánto margen tiene, porque si de 14 millones de hectáreas que tiene el Uruguay productiva, ya van más de 8 millones de hectáreas en manos extranjeras, digo, si seguimos el mismo camino que venía haciendo el Frente Amplio y que se llevó haciendo este gobierno, digo, va a llegar un momento que no, por más que haya plata, no, o mejor dicho, va a llegar un momento que al no poder vender más tierra, porque no hay más tierra para vender, no va a poder recaudar más, porque al instituto que yo sepa de los 70, de 1948 que se creó hasta ahora, nunca le dieron plata, recursos genuinos de decir, vamos a apoyar al repoblamiento de la campaña con dinero para la compra de tierra y darle las condiciones al asalariado rural para que se establezca en el campo y todo eso, digo, yo lo sigo viendo que no es tan así. Entonces, ¿qué pasa? Vos también me haces una pregunta clave, ¿no? ¿Qué veo yo como el gobierno del Frente? Bueno, yo en los tres gobiernos del Frente Amplio lo que vi fue extranjerización de la tierra y endeudamiento, ¿no? Y en el caso del gobierno del PP, que yo lo que vi que el Frente como que tiene mayoría del MPP ahí, ¿no? Del Frente, ¿no? Los sí, más votados. Sí, sí. No sé el porcentaje que hay, digo, pero vi que fue el sector más votado, ¿no? Claro, sí, sí, son mayoría absoluta. Entonces vos imaginate, si yo miro los tres gobiernos que hubo del Frente y del PP cuando estuvo, fue el que mayor extranjerizó la tierra, porque cuando tuvo el PP en esos 4 años se extranjerizó 4.777.000 hectáreas y nos endeudaron como en 45, pasado la deuda a 45.000 millones de dólares. Claro. Entonces, si yo miro eso, por más que soy positivo y optimista y tengo esperanza de, porque tierra hay, agua hay, plata hay, digo, porque por más que se digan que no hay plata y que se siga endeudando a través de los créditos, digo, vos te imaginás que lo que uno ve, como pasó el caso de Caram allá en Artigas, como el caso de tanto lado, que la plata que desaparece millones de dólares, o sea que no es un tema que no haya plata, es un tema de que no tienen que robarla, digo, porque ¿no? Por algo terminan procesados, ¿no? Y terminan acortando los juicios y todo para que no se siga hablando, no se siga viendo los millones de dólares que desaparecen, ¿no? Sí. No, y con respecto a lo que decís, digo, en este gobierno actual no se compró tierra para colonización. Y durante el gobierno del Frente Amplio sí, pero vendió más tierra de las que compró también, ¿no? Para los colonos. Claro, claro, porque este gobierno comprar tierra compró, ¿no? No podemos decir que no compró porque compró el año pasado, compró 5.000 hectáreas. Pero está, se extranjerizó también más de 100.000 hectáreas. Está, pero no me decís que le compraron tierra a colonos también. No, compró tierra, pero le compró a los propios colonos, entonces... Ah, sí, no quedó el capital de colonización en tierra, no... Claro, No se agrandó, sí, claro. Quedó en lo mismo. Ahí está. No perdió, vamos a decir. Claro, claro. Que colonización y los directores de colonización dependen, tienen un margen de maniobra corto, porque dependen del poder ejecutivo, depende de la cabeza del gobierno, ¿no? Sí, y de las políticas que quieran llevar adelante en el tema de colonización, que parece del repoblamiento de la campaña, que es que es la idea de colonización, repoblar la campaña, darles condiciones al pequeño productor, al asalariado rural, para que no se vaya a amontonar la ciudad. Sí, ahora las políticas que vienen siguiendo los distintos gobiernos que tiene el Uruguay últimamente, con el agronegocio parecería que lo que pretenden es expulsar a los pequeños y medianos productores. Claro, expulsarlo y terminar un poco con esa cultura con esa cultura rural, digo, porque vos te das cuenta que hasta en este gobierno, que ya venía de los gobiernos del frente, pero en este gobierno se concretó lo que era la faena predial, digo. Vos imaginate que vos estás matando una cultura rural de cientos de años de producir y faenar y vender o tanto la leche como los animales, digo, que obviamente que las políticas, vos si mirás así, del frente, y bueno, ni que hablar con el tema de los créditos eso que agarró Arbeleche ahora por el tema de la contaminación de los pedos de las vacas, ¿no? Digo, si miramos todo eso, hay una línea de tiempo así que lleva que se expulsa al pequeño productor y se trata de terminar con una cultura rural, porque como pasó el año pasado, de que hubo productores que faenaron sus propios corderos y lo agarró la policía y terminaron procesados por abigeato. Una cosa que no se entiende. Si es tu propio, es lo que vos producís. ¿Crees que el ministro de Ganadería va a ser Alfredo Frati? Frati. ¿Crees que, como es un hombre de campo, del interior, de tierra adentro, te parece que puede ser un buen ministro para los pequeños y medianos productores, colonos? Bueno, Frati, viste, nosotros a través de la mesa de Colono, cuando se fue a hablar con los senadores y diputados, y me acuerdo que una reunión que hubo, que estaba Frati, estaba Larrañaga, estaba el Pacha Sánchez, había otro. Cuando se fue a hablar, ni pelota que nos daban, estaban todos mirando el celular mientras se hablaba. Una falta de respeto bárbaro, digo. Entonces, yo realmente, digo, te vuelvo a repetir, por más que sea positivo y todo, digo, las políticas, el Orsi, por ejemplo, ¿qué hizo cuando recibió acá al mayor productor de soja argentino, acá en Canelones? Sí. Yo, con respeto, digo, para mí no va a cambiar la línea esa de gobierno, ¿viste? No va a cambiar la línea del Poder Ejecutivo, de los gobiernos, no va a cambiar con respeto a los pequeños productores, ni al Instituto Nacional de Colonización, que no es como el discurso que veníamos escuchando del Frente Amplio, que los colonos somos subsidiados por el Estado uruguayo, por todo el pueblo uruguayo, cuando el Instituto, con lo que nosotros pagamos de renta semestral, el instituto, el funcionamiento del instituto está recontracubierto, ¿viste? Uh-huh. Entonces, yo lamentablemente, digo, la línea que veo así en el tiempo que cambian los gobiernos con respecto a nosotros, a los pequeños productores, no. Me gustaría que me equivocara y que fuera otra la realidad, ¿no? Ojalá que hubiera apoyo al pequeño productor en tierra y en condiciones, en vez de estar dando los millones de dólares que se dan a las intendencias, a diferentes lugares, y desaparece la plata. En vez de que haya tanta pobreza, en vez de que se siga expulsando, en vez de que hayan colonos que tuvieron la mala suerte de atrasarse y le meten intereses, moras, le meten usura y se la hacen recontra difícil, le terminan robando el trabajo de todos los años para pagar deuda inventada, que es usura, digo. Eso para mí no va a cambiar, digo. Lamentablemente no va a cambiar. Las políticas económicas y las políticas de tierra No creo que vayan a cambiar. Ojalá me equivoque.